El dulce de leche. El Facebook. La brújula. La imprenta. El aire acondicionado. El teléfono. Los medios de transporte. Y la rueda. Grandes y pequeños inventos que cambiaron el mundo. En La Máquina de los Inventos, una máquina cargada de conocimiento y mucha diversión para los pequeños de la casa. Lunes y miércoles a la 1 de la tarde con Carlos Aguirre Fulcado por Luz Radio 102.9.